Siento que percibes mi olor cuando camino a tu habitación. Afrodisiaco es la atracción. Ven, explícamelo. Vamos a matarnos ese deseo que nos tenemos, girl. Estamos solos, demuéstrame qué es lo que tienes. Vamos a matarnos ese deseo que nos tenemos, girl. Estamos solos, demuéstrame qué es lo que tienes. Solo quiero que te prende, que explote ese instinto animal. Que por reflejo mío te salgo viendo formal. Ven, sígueme y déjate llevar. Que tú sabes. Demuéstrame tu tía, pásame Lucía y corra por la mía, girl. Vamos a matarnos ese deseo que nos tenemos, girl. Estamos solos, demuéstrame qué es lo que tienes. Vamos a matarnos ese deseo que nos tenemos, girl. Estamos solos, demuéstrame qué es lo que tienes. Nicky Jam, quiero matar ese deseo. Yo sé que tú te vas. Si tú me quitas la camisa, yo te quito el pantalón. De tanta la calentura se prende la habitación. Solamente estoy esperando que se dé la ocasión. Hacerme dueño de tu cuerpo. La ropa que tú tienes me calienta. Un beso de tu boca me alimenta. El deseo que tenemos se aumenta. No pienses, mami, en lo que tú sientas. Siento que percibes mi olor cuando camino a tu habitación. Afrodisiaco es la atracción. Ven, explícamelo. Vamos a matarnos ese deseo que nos tenemos, girl. Estamos solos, demuéstrame qué es lo que tienes. Vamos a matarnos ese deseo que nos tenemos, girl. Estamos solos, demuéstrame qué es lo que tienes. Mr. Old Man, baby. Nicky, Nicky, Nicky. Yeah. Amaro, tú sabes cómo va. La Society.